campo y de la ciudad les saluda este miércoles 8 de abril del 2015. Estamos a dos días de cumplir 26 años con este programa del campo y de la ciudad. Y desde aquí le estamos saludando desde el estudio A de Radio Educación. En principio nos apoya en los controles técnicos, desde este estudio A, repito, Fructuoso López y Luis Oropesa en los controles técnicos. En la asistencia de producción está Sergio Canales y también está Gela. Y en los teléfonos, pues no sé ni qué va a pasar, porque creo que van a estar allá arriba, nos faltan papelitos, y vamos a ver, porque aquí estamos en otro espacio que habitualmente. Somos todos estos, más Juan Antonio Vázquez, esperamos que también llegue Isabel Argüello, Isa, y aquí en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Y todos estos les saludamos cordialmente ya en estos 26 años que prácticamente estamos cumpliendo ya. Aparte del programa de aniversario del día de hoy y de mañana, que también se transmitirá aquí desde el Estudio A, y el domingo será pues, ya una cuestión más abierta aquí en los jardines de radioeducación. Estamos invitando a que vengan a participar si quieren apoyar este recuerdo del asesinato del general Emiliano Zapata. Por un lado, por otro lado, tenemos también aquí ya puestísimo en vivo a Chinto López, quien nos va a acompañar en la cuestión musical, en la parte musical, poética y demás. Chinto Pérez, que viene desde Cuernavaca, bueno, en este momento no, pero él radica ahí, aparte de sus andanzas por toda la República Mexicana. Él nos comparte una invitación que no hemos hecho en otros programas, porque a mí no me llegó, sé que va a haber el evento porque es muy importante. Es el Encuentro de Agroecología Villa de Zaachila, en la Villa de Zaachila, Oaxaca, en la parte central de Oaxaca, y este encuentro se llama Zapata Vive, La Milpa Sigue. Así es que vamos a dar inicio al programa, ya estamos listos, estás puestísimo. Ya están los niveles, ¿verdad, Fruc? Todo en orden. Perfecto, pues entonces, que se arranque Chinto Pérez. Al cementerio vi llegar a un guerrillero, un ancianito coronel de barbas blancas. Con tres medallas en el pecho y oxidadas, y un 30-30 enmohecido entre sus manos, llegó el anciano de figura ya encorvada, cuadrarse ante la tumba de Emiliano. Dijo en sollozos, general, hay novedades, bajo tu nombre muchos se han enriquecido, hablan bonito de tu lucha y tus ideales, pero a los tuyos nos tienen en el olvido. Thank you. hambre en Chinameca, los que vivimos sin parcelas nos quedamos, solo tenemos amarguras y pobrezas. Formando letras con cartuchos ya quemados, sobre la tumba escribió Viva Zapata. Mi general, te comunico, alerta estamos, los zapatistas al llamado de la patria. Ahora sí estamos muy solitarios aquí en el Estudio A, pero igual se oyen los aplausos a Chinto Pérez. Y Viva Zapata, como haya escrito el viejito. Se me olvidaba recordar que el día de hoy, en el calendario mexicano, en el Tonalámac, corresponde a la fecha Chicometochtli. Chicometochtli, que es siete conejo. Y también debo recordar los teléfonos que no mencioné hace un momento porque todavía no estaba presente Juan Antonio Vázquez, que ya se está haciendo cargo de esta parte del programa, que es muy importante, las llamadas de nuestro auditorio. Y recordándoles que estamos en vivo transmitiendo desde el Estudio A de Radio Educación en este aniversario simbólico del programa del campo y de la ciudad, 26 años al aire, dos atados, según las cuentas mexicanas de Nantes. Y le decía que el encuentro de agroecología en Xachila, Oaxaca, Zapata vive, la milpa sigue, se llevará a cabo a partir de mañana. Bueno, mañana llegan todos, va a haber actividades culturales, pero todo el trabajo sobre la cuestión agroecológica fundamental en México, en el México de hoy y en el planeta, que estamos en el año de la... bueno, es un año que convoca, al que convoca la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y en realidad no es un año, es un día, el Día Mundial de la Salud, con un llamado a gobiernos, industria y agricultores a fomentar medidas para que desde el campo a la mesa se promuevan alimentos no riesgosos. Y eso es lo que hace la agroecología, es la producción biológica, ecológica, y que se hace con medios no nocivos, no gandallas, no perversos, como lo hace la agricultura industrial. La agricultura de Monsanto, que se quiere agandallar nuestro maíz y entre otras cosas. Y bueno, entonces, el encuentro de agroecología en Xachila, a partir del viernes 10 de abril, el sábado 11 y el domingo 12, se van a presentar diversas ponencias, va a haber mesas de trabajo sobre los temas de agroecología, defensa del territorio, la lucha en defensa del maíz y contra los transgénicos, contra los ojetes, como le hemos denominado aquí en el campo y de la ciudad, OGT. Organismos genéticamente transformados, que son los que están pugnando por imponer en nuestro México centro de origen y diversidad de maíz. Así es de que, pues esa es la invitación. Supongo que es una cuestión abierta, pero en principio de lo que ahí se va a tratar es de que los grupos que trabajan en este ámbito de la agroecología puedan intercambiar experiencias, puedan hablar de sus proyectos diversos, y básicamente es eso. Van a estar grupos como la Universidad Agraria de La Habana, el CEDICAM, el Consejo de Pueblos en Defensa del Territorio, el Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Habrá actividades para chamacos, para niños. También habrá actividades, talleres para hacer caldos minerales y abonos orgánicos. Va a haber una exposición de las estrategias de la UCIRI. Y bueno, entre otros, va a estar la Universidad Agraria de La Habana, el Grupo de Estudios Ambientales, Xochimancas y Universidad Autónoma Metropolitana, y lo que venga, que lleguen ahí de última hora y que no hayan logrado inscribirse. Pero de cualquier manera es un evento abierto, está un poco lejitos, pero iba a estar Chinto Pérez allá, pero se decidió, optó por apoyar el recuerdo del asesinato de Zapata aquí a través del programa del campo y de la ciudad. Esto es lo que nos dice. Y los teléfonos, se me olvidó, dije que ya había llegado Juan Antonio, pero les recuerdo que aquí puede marcar al 41-55-10-60, repito, 41-55-10-60, o bien, si funciona, porque luego se queja la raza, el 01-800-080-1060. También tengo un papelito que me hizo llegar Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, que van, ya supongo que ya pronto, camino hacia Xachila, con parte del equipo con el que trabajamos allá, con el que trabajan pues allá en el estado de Guerrero. Envía un abrazo de todo corazón al equipo del campo y de la ciudad por este doble atado, o sea 13 y 13, 26 años, ganado a pulso. Que sean muchos más años del campo y de la ciudad, y esto es con todo el reconocimiento bien merecido a nombre del Grupo de Estudios Ambientales G. Y también había empezado con lo del no es un encuentro, es la invitación que hace la Organización Mundial de la Salud, que ya hasta ellos, que son globales, ya le entraron también al cuestionamiento de la empresa esta Monsanto, entre otras, digamos que es la más significativa porque es la más contaminadora, la más poderosa, controla más del 90% de los transgénicos y de las semillas globales del planeta entero. Bueno, pues entre otras organizaciones, GEA, Greenpeace, un montón de organizaciones consideran que esto, que la celebración del Día Mundial de la Salud implicaría la urgente prohibición del uso herbicida del glifosato y por ende los cultivos transgénicos que lo fomenten. El glifosato, desde el inicio de la difusión de los transgénicos, se difundió como algo inocuo, como un líquido inocuo, y se está viendo que hay aumentos dramáticos en el número de alcance de hierbas resistentes a los herbicidas. O sea que están provocando, ellos mismos están provocando, hierbas resistentes monstruosas. Además de que los agroquímicos, en este caso el glifosato, entre otros, va en aumento en el mundo entero. Y esto gracias a Monsanto. Pese a la poca efectividad de su producto, el glifosato todavía es uno de los químicos más vendidos. También se sabe que estos agroquímicos usados en la producción de transgénicos Round Ready, se llaman, son soya, maíz, algodón, entre otros, puede causar cáncer en los humanos. Esto ya, si lo menciona ya la OMS, es que pues ya es un asunto muy serio. ¿Quién no tiene algún conocido, un amigo, un hermano, una hermana con el problema del cáncer? Y en buena medida es por lo que estamos consumiendo. Y también por las orejas entra a través de los mensajes del INE y de los partidos políticos que pues nada más enferman a la democracia, no la estimulan, no estimulan la democracia participativa. Estamos puestos, mi Chinto. ¿Te quieres arrancar con alguna otra? ¿Te quieres presentar, saludar o alguna cosa? Bueno, cuestión? Pues primero que todo, una felicitación a todos ustedes, al equipo, a ti, Marco, a Sergio. Gracias, gracias. A Angela, a los compañeros y la compañera que trabajan también en el teléfono, sí. Porque, bueno, pues es un trabajo a estas horas de la madrugada. Sí. Es un trabajo así medio arduo y es el trabajo, bueno, pues haciendo, pues pensando en el general Emiliano Zapata, que de su muerte pues surge vida, surge este programa que tiene que ver pues con defender lo de nuestra tradición, defender la milpa, defender la vida, pues. En ese sentido, pues para mí es un honor pues estar con ustedes aquí. Al contrario. Y me da mucho gusto poder estar en el 26 aniversario de ustedes. Entonces, como aquí se caracteriza por la defensa del maíz, les voy a compartir una rola que tiene que ver con esto, con lo del maíz, y también dedicado a los compañeros de allá de y las compañeras de allá de Sachila, que están haciendo este esfuerzo importante. Fíjate que yo también he sido invitado ahí para que se participe pues también con lo artístico en este evento. Sí. Y bueno, la idea era que también se conociera desde acá, y porque realmente yo de por sí he participado en Sachila Radio con estos compañeros que hacen este esfuerzo ahí, y hemos hecho también programas de radio, y también hay mucha relación con Radio Educación y particularmente con ustedes. Sí. Porque ahí se oye Radio Educación, y aparte el material que sale de este programa, bueno, pues también ahí se pone al servicio. Sí. En Sachila Radio. Bueno, en ese sentido, ahí va esta rola, para ya no estar echando tanto rollo. Nomás les quiero decir que esta rola, esta canción la compuso Eduardo López Martínez, y letra y música, tiene una poesía interior también que otro compañero puso ahí. Y esta rola nos da mucho gusto presentarla, la andamos poniendo al servicio pues donde se dejan, en el camión, en el mercado, en las fondas, en donde se puede. Entonces, antes de cantarla, pues una anécdota que parece ser que yo ya he contado aquí, que precisamente en el mercado de Oaxaca, oímos cosas porque pues yo soy bien chismoso, y al oír estas cosas que están hablando dos compañeras que bajan de los pueblos a vender tlayudas, a vender tortillas, y estaban pues ahí hablando de su intimidad, entonces no le vayan a decir a nadie, pero el chiste que una a la otra le decía: oye, Chona, ¿y por qué te separaste después de tu marido? Y contestó doña Chona: pues no sé, que es que por incompatibilidad de caracteres. ¿Y eso qué es? Tampoco sé. Dice: así me dijo la pepsicóloga. Dice: pero bueno, mira, te cuento, desde el principio todo era muy bonito. Él, el hombre, me decía chulada de maíz prieto, y yo le pelaba la mazorca. Se nos fue calentando el nixtamal, se puso suavecita la semillita, va saliendo el pellejito, hasta que el hombre dijo al grano que este maíz ya se coció, y que nos arrejuntamos. Entonces, a luego del petate, pues él a la milpa, y yo, pues al metate, y asina diario. ¡Sopes! Y todo iba muy bonito, hasta que yo le mandé a la milpa tlayudas, y él me pidió tlaxcales. Le puse sus quesadillas, y que es que quería tlacoyos. Le mandé su pozole, y dice: no, yo quiero pinol. Entonces sí, ya le dije: ahora sí, ya te llovió en tu milpita, ya te cayó el chahuistle, y entre menos burros, más olotes y sopes. Lo mandé a la tostada, al muy hijo del maíz. Es que se daba su taco. Dicen que se hacía peneque. Esperanza de maíz. Thank you. alma de la tierra donde se siembra maíz. Crecí al lado de la abuela que fue mi escuela y raíz. Soy la mañanita limpia, soy la labor, la labranza. Soy barbecho, soy semilla, soy sudor, soy esperanza. Me veo en estrellas titilen, donde en nuestra memoria, como ancestros textiles, se va tejiendo la historia, no en un año, sino en miles. Comenzando a florear, ahí voy echando el jilote, mi manera de adornar la milpa con el elote. Soy la lluvia por la noche, la cosecha bajo el sol. Soy el lombo cuitlacoche, la tostada y el pozol. Y no soy un tal por cual, somos del azar rehenes. En nuestro adentro perennes, no hay bien que venga por mal. Somos la infinitesimal. Ella es diosa, Chilonén, diosa del maíz tierno. Soy la tierra fecundada, en mí el grano germinó. Soy mazorca desgranada que el sol y el tiempo secó. Soy el metate y la masa, también soy el nixtamal. Soy la leña, soy la brasa, la tortilla. Y hay el comal. Y también somos la unidad que en lo molecular feliz nos crea en intimidad. Profunda es nuestra raíz, crecemos. Crecemos con el maíz. Muy bueno. ¿Es el guapango de la Esperanza? Esperanza de maíz se llama. Esperanza de maíz, Pinto. Gracias, Chinto Pérez. Son 6:20 a.m. Creo que en esta ocasión, por ser un programa de aniversario, de recuerdo del asesinato de Zapata, que como dijo bien Chinto Pérez, pues murió para que otras organizaciones, otros movimientos, otras propuestas surgieran con esa esperanza de una tierra libre para todos y todas las mexicanas. Y tenemos algunas llamadas. Isaac Cruz Verdín manda un saludo y un abrazo a todo el equipo. Estamos de fiesta, no hay duda. 26 años son el triunfo del tesón y la voluntad sobre el tiempo. Abrazo especial a Marco y Sergio, nos vemos el domingo. Gracias, Cruz Verdín. Roberto Martínez dice que la gente del partido oficial que reparte volantes del candidato y sus acompañantes, jóvenes inexpertos, con su pago correspondiente, con encuestas cínicas y con el gran fraude, y habrá elecciones si el partido le va bien. Si al partido le va bien, la luz me llegó de 546 pesos y el anterior 389, después de que pagaba menos de 100 pesos. Pues no eres el único. A mí me están castigando por rebelde, por no pagar por esta huelga de pagos, pero cada vez viene más grueso, más de casi 3,000 pesos, pues no se vale. Dicen que consumo demasiada luz, pero lo mismo nos dice Roberto Martínez. El refri y la lavadora se quemaron por bajo voltaje, el teléfono subió también más de 50 pesos. Sí que nos va bien, viva la demagogia tricolor del fraude. Estaremos pendientes del homenaje el 12 de abril. Felicidades a todos y pues gracias. Se va a estar transmitiendo el domingo de las, entiendo que a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11:30 se va a estar transmitiendo en vivo desde Radio Educación, y ya después pues va a haber el convivio, como se está recreando esta tradición de juntarnos, aunque sea para vernos, ya no solo para oírnos, sino también para mirarnos aquí en Radio Educación, en torno a ese legado que nos dejó el general Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Y Vicente López también nos llamó de Nesa, dice: Marco, no se arrugue, cuero viejo, que lo quiero pa' tambor. Felicidades por el 26 aniversario. Gracias por las llamadas. Y le decíamos que en esta ocasión no vamos a pasar el semanario, pero se los debo para la próxima semana. Lo que sí quiero es destacar algunas notas. Una que decía yo, algo muy tortuoso para todos los mexicanos y mexicanas, es ahora sí, y eso que ya tiene desde enero, los promocionales del INE, de los partidos políticos, pero dicen que ahora sí ya arranca. Así es de que nos vamos a tener que soplar, escuchar 11 y mi cacho millones de spots en todas las estaciones de radio, hasta en las culturales, que no debería de ser, pero pues ya lo impuso el INE, que no tiene tampoco gran autoridad por lo que ha hecho, o por lo poco que ha hecho, por lo nulo que ha sido en las sanciones a los partidos que se agandallan, como el Verde. Les quitan ahí unos pesillos que el mismo Estado les da. Entonces, bueno, 11.3 millones de spots nos vamos a tener que soplar desde el pasado domingo y hasta el mes de junio. Así es de que pues hay que irse acostumbrando, comprarse unos tapaorejas, porque por todos lados van a estar sonando. Radio y televisión van a transmitir más de 11 millones. El PRI, nada más, 3 millones el PRI de spots. Y su aliado, el Partido Verde, que dice que muy castigado, 820 mil. Y pues PAN, PRD y los menos presentes en ese espectro, pues estarán transmitiendo menos de 820 mil. Pero todo el mundo quiere entrarle al baile de la demagogia y de la retórica. Y también próximamente se va a llevar a cabo, a lo mejor te avisaron, Chinto, allá en San Cristóbal de las Casas, un encuentro de un seminario, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Esto va a ser en Noventic y en San Cristóbal de las Casas, para los que todavía están pendientes de las actividades del EZLN, pues ahí sigue vivo y pues analizando. Invitaron a un montón de analistas, intelectuales, de gente con experiencia pragmática, y pues va a ser próximamente, el 3 de mayo se va a iniciar. También mencionaré que pues el berrinche que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a la denuncia del el relator de Naciones Unidas contra el delito de la tortura, porque es un delito, que dijo que la tortura sí es generalizada en México. Bueno, los señores del Estado mexicano dicen: no, ¿cómo creen nosotros? Y cállese, y un zape, ¿no? Así es como nos ha tratado el Estado y la autoridad, como si fuéramos unos chamacos a los que hay que golpear, torturar y demás. Están muy enojados, pero dicen que ahora sí ya se acabó la bronca, que ya aceptaron que sí hay un problema con la tortura, pero no es cotidiana, nada más es diaria. Vamos entonces con Chinto. Órale. Por favor. Bueno, les voy a compartir una parodia. En el siglo XIX, cuando vinieron a invadir, o cuando los conservadores de aquel entonces trajeron a Maximiliano, dizque a gobernar, porque decían que el pueblo no se sabía gobernar. Bueno, pues el pueblo y, bueno, Vicente Riva Palacio dicen que hizo una canción y que después la agarró muy bien el pueblo, en donde hablaban de, le daban el adiós a la mamá Carlota en ese entonces. Salvando las distancias, y yo pepené esta parodia de un compa de las redes que se llama Oscar del Diablo, y se las voy a poner aquí al servicio, esta parodia con esa música del siglo XIX, y ya la letra, pues nos, bueno, como que se, la descompusimos con este compa Oscar del Diablo, y bueno, a ver qué les parece. Y antes de cantar esta rola, hay un rollito que pepené también de ahí, de los medios, que se llama Época de Máscaras, que es donde estamos viviendo ahorita. Y como yo le estoy entrando, ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero le estoy entrando nuevamente a la cuestión del teatro, pues me pegó y me sentí, ahora sí que me quedé corto. Y ahí les va, Época de Máscaras. Época de policías disfrazados de anarquistas. Anarquistas disfrazados de manifestantes pacíficos. Narcos disfrazados de políticos y políticos disfrazados de clase media. Narcos disfrazados de militares o federales y militares disfrazados de políticos. Ladrones disfrazados de servidores públicos. Provocadores disfrazados de universitarios. Fósiles disfrazados de jóvenes rebeldes y víctimas a las que se disfraza de sicarios. ¡Que viva el teatro! ¿Y nuestra primera dama? ¿Es una actriz? Por cierto, para hacer este rollito, tuve que consultar un manual de ornitología y ahí saqué esta definición de gaviota. Dice, la gaviota es la primera ave migratoria de la nación que anida en los pinos, se reproduce en las lomas, su ruta migratoria comienza en Chapultepec 18, pasa por Toluca y Miami y termina en Sierra Gorda, número 150. ¿En qué vamos? Ah, en que viva el teatro y que nuestra primera dama es una actriz. Y nadie sabe exactamente quién es quién. Todo se confunde debajo de las camisetas o de los paliacates amarrados al rostro. Pero recordemos que el pasamontañas es el último recurso que surgió o que surge para darle un rostro al alma. Bueno, pero el chiste que los trajes son impecables, simulan respetabilidad, los uniformes cuyos portadores creen que les confieren permiso para abusar, los maquillajes que disfrazan lágrimas o carcajadas, las palabras que ocultan mensajes para quién sabe quién, época de máscaras y víctimas de rostros desollados, época de máscaras y de descarados. Que lucha y se resista contra la represión. Son pobres sus escuelas y es grande tu casota. Y adiós mamá gaviota y adiós a tu mansión. Y allá los estudiantes que aún no se han cansado saben que fue el Estado el que los secuestró. Cuando Ciro llore cada vitrina rota, y adiós mamá gaviota y adiós a tu mansión. Conduce sin vigía la idiota oligarquía hacia la perdición, y al pueblo tonto que solo sufre y bota. Y adiós, mamá gaviota, y adiós a tu mansión. Nos vende el primer tonto y su primera dama, la estafa a la que llama proyecto de nación. Al pueblo la paciencia le dura más, se agota. Y adiós, mamá gaviota, y adiós a tu mansión. Y adiós, mamá gaviota, y adiós a tu mansión. Resulta que ahora todos somos Ayotzinapa. Hasta el inquilino de Los Pinos dice, somos Ayotzinapa. Y de repente codea a la gaviota y le dice, órale, tú también. Órale, Angélica, tú también eres Ayotzinapa. Y ella contesta, pues para nada, o sea, yo soy de Las Lomas, ¿ves? Pues adiós a tu mansión, quién sabe, ¿eh? Porque ahí están todavía... ¿Y la otra, la de Malinalco? La de Malinalco, uh-huh. Sí. Higa sido como higa sido. Higa sido, sí. Y ahora que hablabas de la de los pasamontañas, Eduardo Galeano dice que la neblina en la montaña es el pasamontañas de la selva. Escucha usted el campo y de la ciudad, son 20 y tantos minutos antes de las 6 de la mañana... Y esto es del campo y de la ciudad, cumpliendo prácticamente, recordando el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Este programa nace con ese estigma, por decirlo así, o por, en esa fecha significativa para México. El 10 de abril de 1919 fue asesinado a traición, como se... No se podía esperar de otra cosa de un gobierno que nace de la revolución y que, miren nada más cómo nos tiene. Algunas llamadas. Ricardo Rodríguez dice que los criminales, los jóvenes criminólogos confirman que en los reclusorios hay muchos presos que son inocentes y aún así pagarán largas condenas porque no pueden pagar un buen abogado. Los mismos jóvenes criminólogos inquieren o preguntan ¿por qué hay tantos perversos que delinquen en forma masiva y son los más influyentes y cínicos del país? Cometen muchos más delitos que los zetas o los caballeros templarios, solo que en forma pacífica y agradable. Son los que mandan a hospitales y a los panteones a miles y miles de niños, no obstante que existen leyes para impedirlo. Son Televisa y los tres poderes de la Unión los que permiten que estos niños se atasquen de comidas chatarra. Muy pronto, las organizaciones del pueblo ajusticiarán a tan elegantes delincuentes. Saludos a todo el equipo. Unos dicen que es a través del voto, otros a través de la democracia participativa, pero pues sí, va a haber que construir una base para una modificación a un México más digno, más justo, más equitativo. Y la familia Cano Barajas dice, cada programa siempre lo escuchamos, felicidades para el señor Marco y para Sergio que lo escuchamos el día de mañana, ahí estaremos el próximo domingo, pues aquí nos veremos, aquí nos miramos, familia Cano Barajas. Y Sofía López dice, felicidades, somos madrugadores. Me asustó Marco, acaba de decir que son las 6:20. Sí, por lo visto me equivoqué, son ahorita las 20 para las 6. Perdón, no se asuste, Sofía. Yo no he escuchado ningún comercial político, cada vez que escucho que comienzan, apago el radio y así no escuchamos mentiras. Estaré por ahí el domingo 12 de abril para festejar el aniversario, gracias. Pues lo vas a tener que oír porque hasta aquí aquí en Radio Educación lo impuso el INE. quién sabe por qué acuerdos, con quién, con gobernación, educación pública, o todo el aparato del Estado, de acuerdo con que hacernos creer que la democracia existe y que va a ser en las casetas, que sabemos que México es un país en el que se ha ganado las elecciones por medio de fraudes, por medio de dádivas, por medio de mentiras. Entonces, pues, ya mucha gente no se las cree y ahorita creen que por tantos 11 millones de spots que nos van a soplar, va a surgir por orden, por milagro. El milagro de la democracia, no, esa se construye y desde abajo. Vamos a escuchar música, pero ahora grabada, por favor, para dejar que Chinto descanse tantito y ponernos un poco de acuerdo. Vamos a la número uno, por favor, ella es Amparito Ochoa, el disco El Cancionero Popular, y la rola es El Barzón que se me reventó. Por favor, Fluc. Pasadita corrijo, me autocorrijo, ya son 15 minutos antes de las 6 de la mañana. Hace rato le asusté a Sofía López diciendo que eran las 6:20. No, son 15 minutos antes de las 6 de la mañana, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y no concluí con lo del Día Mundial de la Salud, que me parece que fue ayer, No estoy muy seguro, pero bueno, un día mundial debería ser diario también. El año mundial de la salud, porque el acoso de Monsanto a los agricultores y a los países emergentes es brutal. Dice este comunicado que me hicieron llegar, de lo publicó Greenpeace, lo publicó también RAPAM, la Red de Acción contra los Plaguicidas, y dice que cuando los cultivos transgénicos se introdujeron por primera vez, sus publicidades sostenían que necesitarían, estoy hablando de alrededor de 20 años, necesitarían menos agroquímicos y no causarían impacto negativo en el medio ambiente ni la salud humana, lo cual, como estamos constatando, resultó totalmente falso. Hemos visto un aumento dramático en el crecimiento de hierbas resistentes a herbicidas gracias a Monsanto. Pese a la poca efectividad de su producto, el glifosato todavía es uno de los químicos más vendidos, como leía anteriormente. Pero para concluir con este mensaje, porque como bien decía también Chinto Pérez, este es uno de los programas que más se ha caracterizado por la defensa del maíz como elemento y alimento fundamental de nuestra cultura. Ya la parodia, que no fue parodia, fue... Sí, fue el chisme que nos platicó Chinto. Pues todo esto está hecho de maíz, somos gente de maíz. Bueno, entonces si nosotros no lo defendemos, pues seremos de gente de Burger Boy o alguna cochinada de esas. Bueno, nuestro planeta tiene recursos limitados y tenemos muchos retos que afrontar. El cambio climático ya está afectando severamente a la agricultura y por ende a la gente. La mejor vía para hacerle frente es la implementación y mejoramiento de tecnologías que no incluyan cultivos transgénicos. Es momento de reconocer que la apuesta por un modelo agrícola para alimentar al mundo definitivamente no es el que proponen las empresas con una agenda de bolsillos llenos, sino todo lo contrario. Es la agricultura campesina, es la agricultura que practican todavía millones de campesinos en México y en el mundo entero. Es la única opción que le queda al planeta y a la humanidad si queremos seguir manteniéndola. Es la agricultura campesina, la agricultura, la agroecología y todas las opciones que puedan dar alternativas al pueblo de México. Comentaba que entre las llamadas que hemos venido recibiendo en la consulta que hacemos cada año aquí en Del Campo y de la Ciudad para consultar al auditorio qué opina sobre el programa, qué sería bueno corregir, qué debemos implementar, qué podemos, cómo podemos enriquecerlo. Muchos dicen que ahí la llevamos, que así está perfecto y así es lo que algunos opinan. Pero otros sí dan algunas ideas de cómo mejorar. Una de ellas, nos decían, es el abocarnos también a la poesía. La poesía es un arma cargada de futuro, diría el poeta. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Y así sigue hablando de la poesía para el pobre, la poesía necesaria como el pan de cada día. Bueno, así es de que vamos a entrarle a esta propuesta, quizá no sé si los jueves Sergio se anime, pero yo sí, a mí sí me gusta mucho la poesía y pues con gusto acepto el reto también de presentar libros y propuestas pedagógicas. Una de ellas es El Morral Campesino, que es lo que pienso con lo que pienso iniciar, porque es una propuesta agroecológica, Chinto. No sé si ya te tocó compartir, te compartieran esos materiales del Morral Campesino, pero son materiales que se produjeron en el estado de Guerrero con productores y productoras, agricultores, campesinas, campesinos, en donde nos hablan de opciones tecnológicas, de abonos orgánicos, de opciones de abonos, de aboneras, opciones de repelentes orgánicos que no envenenan a la tierra ni a la gente, control manual de insectos, en fin, una serie de actividades para mejorar los suelos y las aguas, y en esas vamos a entrar a partir del próximo programa, al menos de los miércoles, si pienso estar transmitiendo el Morral Campesino en la mañanita, así de las primeras cosas de la mañana, porque es la hora en que los campesinos están, pues apenas, no, ya algunos ya van en camino a la milpa, sobre todo en las montañas, en las selvas, ya llegan a la parcela ya clareando, a esas horas, esperando que traigan disponible un radio de transistores, que todavía en el campo se oyen bastante. Y pues sí, a propósito de esto que acabo de leer y de esta propuesta, vamos a mantener la lucha, la defensa, la difusión de la defensa del maíz y la cultura. Eso es parte de lo que nos legó también, pues, la lucha del Ejército Liberador del Sur, Libertador del Sur, y de su líder, el humilde Emiliano Zapata. Y como todos los miércoles, vamos a seguir negándonos a consumir organismos genéticamente transformados, y seguiremos diciendo, dino a los ojetes, amo quinequis es íntrico colistli, no queremos ese maíz enfermo, ese maíz que enferma en México, que se lo coman ellos, los gringos o donde lo producen y lo quieren llenar más las bolsas de sus bolsillos, pues, a costa de la salud de la humanidad y la madre tierra. Ya estamos listos, señor Chinto. Listo. ¿Con qué mero? Bueno, les voy a compartir un poema anónimo ahorita que... Bueno, dicen que es anónimo, aunque algunos autores se lo atribuyen a don Guillermo Aguirre y Fierro, y este poema está hecho como en forma de fábula, como una especie de cuento. Entonces, les voy a compartir este, que se llama La Elección, y después un son que se llama el son del tucu tucu tiquitaca de Pablo Hernández. Nada más te pediría un favorcito. Tenemos que, ya por disposición oficial, tenemos que transmitir el himno nacional a las 6 en punto. Falta. O lo más cercano. Entonces, si estás en el tucu tucu tacataca y entra el himno, va a estar muy feo. Entonces, a lo mejor, puede ser después de los comerciales políticos. Faltan 6 minutos. Bueno, ya lo anunció, qué es lo que va a continuar con Chinto, y creo que mejor lo dejamos para después del himno, para que no te vayamos a tener que cortar el tucutucu tracatraca. Tenemos más llamadas, y este que está larguísimo, Juan Alcántara, Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos. Los felicito por su 26 aniversario. Gracias igualmente por 26 años soportándonos. La Agrupación de Locatarios y los diferentes mercados le da la más calurosa y enorme felicitación al equipo del Campo y de la Ciudad, a Marco Díaz León, a Sergio Canales, a Ángeles, Isabel, Ramiro, Raúl, Juan Antonio, así como a Fructuoso López y a Luis Felipe, que apoyan en estos momentos. ¿Es Luis Felipe? ¿Oropesa? Sí. Ah, pues ya te tienen ubicado en los mercados públicos. Muy bien. Que les mandan también saludos a Fruc y a, Luis, y esperamos que la autoridad del emisor otorgue más tiempo o más días al programa y que sea una velita más al pastel, ya que es la luz que tenemos los radioescuchas, que no se apague nunca. Por otra parte, mañana habrá una asamblea, mañana jueves 9 de abril, a las 6 de la tarde en el Mercado Aragón, en el Metro Aragón, saliendo, está la Escuela de Odontología, de ahí salen los camiones y hay que pedir al chofer que nos deje en el Mercado Aragón. Abrazo para todos, arriba los mercados, abajo los ojetes. Y Sergio Sergio Garzón, felicidades por el aniversario y les deseo el mayor de los éxitos en su continuidad. Saludos desde Nochistlán, Oaxaca. Ah, pues ahí está cerquita de Sachila, ahí habrá un encuentro agroecológico. No se va a hablar de agroquímicos, va a ser agroecológico. Gracias. Enrique Álvarez, saludos al equipo y en particular a Marco y Sergio. Agradezco también el comentario sobre la propuesta de incluir la poesía en nuestros programas. Es agradable escuchar a Marco leyendo un verso poético. No lo estaba leyendo. Abrazo con entusiasmo la propuesta del Morral Campesino. Perfecto. Gracias por todo y allá nos vemos el domingo próximo. Perfecto, aquí nos miramos. Claudio Nava, de Pochutla, Guerrero, nos llama y envía felicidades por el aniversario del próximo 10 de abril y el festival o el encuentro que habrá aquí en Radio Educación el día 12. Los escucho desde que iniciaron y recuerdo cuando también en la emisora estaba Paco Huerta y su periodismo civil. Los escuchaba a ustedes diario. Ahora son solo los dos días, miércoles y jueves. Pues man que sea. Son programas muy bonitos y ahí solo se habla la verdad. Felicita por la canción que pasó y que habla de los jóvenes de Ayotzinapa, fue Chinto Pérez. Además, si es posible, transmitan algo de la música de José de Molina, de favor. Felicidades a todos los que trabajan en Radio Educación, así como ustedes. Bueno, te debemos lo de José de Molina, a lo mejor Chinto trae algo puesto, pero eso será regresando de... Ya van a ser las 6 de la mañana, vamos a escuchar con todo respeto el himno nacional y pues no tan con tanto respeto, pero lo de la despuesito lo de los partidos políticos, que no se me estaba diciendo Sergio que hay una ley que impide que ahorita ya no, que hay veda electoral, pero no hay veda de la libertad de expresión y pues es lo que en este programa hemos defendido y seguiremos defendiendo, así como al Mais Pinto y todo lo demás. Ya van a ser las 6, creo que ya podemos entrar. Por favor. Thank you.

de Cani, Jacalaca, y ahí viene otro candidato. Sonándonos la matraca, viene prometiendo mucho, pero dará pura, toco, toco, tiquitaca. Tucu, tucu, tucu, taca. Muy bien. 6:10 a.m. Escucha usted del campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas. También está con nosotros Félix Cuevas, que vino a, pues, a saludar. Y ya se le hizo costumbre traer un obsequio al programa y a los invitados y a nuestros hermanos operadores y a las señoras de la limpieza. Trajo un pastelito, entonces pues también quiere hacer uso de estos micrófonos. Antes tenemos las llamadas de el ingeniero Chavarría. Saluda a Marco y a todo el equipo. Exhorta al público a cuidar su voto porque la mayoría de los candidatos tienen negros antecedentes. Por ello México sigue en la pobreza por tanta rata de dos patas. Ojalá públicamente le sacaran sus trapitos al sol, ya que la mayoría de la prensa está vendida. Y yo puedo ayudar a mejorar la situación enseñando a utilizar las energías limpias. Es urgente usar ya el vehículo ecológico. Pues la bici. Y teléfonos 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71, ingeniero Chavarría. También nos llamó Marco Antonio Rincón Martínez, apoyo muchísimo. Y tiene mucho tiempo que escucho el programa del campo y de la ciudad. Estoy de acuerdo en cambiar de sintonía cuando aparecen los spots políticos. Adelante, adelante. Muy mal los que aparecieron en las noticias acerca de la gaviota. Angélica Rivera y su familia paseando y haciendo compras exorbitantes, dice, cuando la población se hunde en la pobreza. Los acompañaré a la distancia este próximo domingo, ya que no me es posible acudir. Felicidades por estos 26 años de transmisiones. Gracias, Marco Antonio Rincón. Y Manuel Munguía, voy a hacer una síntesis porque está demasiado largo su recado, y pues estamos aquí tratando de compartir el tiempo. Ante tanta inseguridad, pobreza y desempleo, solo la burla de empresarios y de los jerarcas en su inconsciencia neoliberal proponen un salario de 70 pesos como un salario general en todo México. Además de tratar de privatizar el agua de los mexicanos, la sed y la explotación son la respuesta para solucionar las necesidades más imperiosas de nuestros connacionales. Esto es narcopolítica pura. Los que contribuyen, a la que contribuyen Korenfeld y el mandatario impuesto por los estos están produciendo violencia, inseguridad y muerte, además de un ambiente electorero que apesta podrido, y de seguir lavando dinero en bancos, bolsas de valores y otros países fiscales del orbe, como lo dicen los informes de bancos suizos, británicos, del FMI y de la Fed. El presupuesto base cero y el endeudamiento de la economía solo demuestra sus errores. Por ende, el fracaso de los especuladores neoliberales doctorados en el engaño electoral, el robo y el saqueo y complicidad discrecional con otros delincuentes. Si el 2015 es negro, más negro e incierto es el futuro inmediato. Esa es una llamada semi-resumida, lo que pasa es que no alcanzaba yo a leer bien. Y ya son 6:15. Escucha usted del campo y de la ciudad. Está Félix, Félix Cerdán. Félix Cerdán hace unas semanas se nos adelantó. No, aquí está Félix Cuevas. Lazo Camati. Esquina con Ángel Urraza. Adelante, Félix. Bienvenido. Manson Cacuali, Mochintin Semihuiltic, Nochtin Amejuantin, Huelma Huistic, Hueltla Sotli, Totla Nacin Anahuac, Astopan. Pues primeramente, que todos los días sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Anahuac. Las infinitas gracias a todos los trabajadores de Radio Educación que hacen posible, pues, este programa y muchos más. En verdad que pues, estamos muy agradecidos en que nos hagan el honor de permitir llegar esas palabras ante ustedes y pues la atenta invitación para que se acerquen a la cultura, ya que en verdad pues, ahí tenemos el sistema social más excelente a nivel mundial, que en verdad que urge que lo pongamos en práctica para pues poner orden en nuestra amada madre tierra de la Anáhuac, puesto que pues algunas naciones lo han puesto en práctica, como China y Rusia, que claro, lo pusieron como comunismo y no como el gobierno comunal que aquí se trabaja y que en la actualidad persiste por medio de la mayordomía que se impuso después de la invasión española. Entonces, pues, la atenta invitación que en verdad, pues, todos los sábados los seguimos esperando ahí en Plaza Tolsá, desde la 1:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Pasen, pues, un sábado cultural, porque la verdad urge que pongamos remedio a toda esta problemática, ya que pues se acercan otra vez las lluvias y cada año en algunas colonias se inundan, y le recordamos que nuestros abuelos hicieron pues una ciudad acuática, y pues tenemos que retomar nuestra identidad como pueblos de la Anáhuac, la agricultura que pues ahora sí que es como primordial y de seguridad nacional, ya que pues, ahora se dice que el pescado que están trayendo contiene mucho mercurio, y aparte, ¿verdad?, los transgénicos, es necesario que repitamos que organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales, para sí mismo pues, ser autosuficientes, independientes en ese tema que en verdad urge para nuestras futuras generaciones, no sigan siendo esclavos de los monopolios comerciales que siguen acaparando todo, y pues siguen haciendo esclavos, ya que ya ven, a los niños se les dio otra semana más de vacaciones, y urge que en verdad esas juventudes pues se preparen como era antes. A los 19 años ya eran doctores en varias ramas, ya sea medicina, astronomía, en fin, lo que ustedes gusten. A los 19 años ya eran doctores, y en la actualidad pues ya ven cómo está nuestra juventud, un poco vaga, y es necesario que en verdad retomemos nuestra identidad como pueblos de la Anáhuac, que es lo que pues nuestros maestros han enfatizado mucho en este conocimiento que les legaron nuestros antepasados. Asimismo, le hacemos la atenta invitación al señor Marco Antonio Pacheco de Reprografía Raíces, a que pues, en verdad se mezcle más en el conocimiento y en verdad deje de pues ponerlos lo que se escribió después de la invasión española, que con puras mentiras nos han traído sacrificios humanos, y que dioses, no tenemos dioses y jamás hicieron sacrificios humanos. Por favor, pues que se documente un poco más el señor Marco Antonio Pacheco. Pues muchas gracias, Marco Antonio, y felicidades por este doble atado. En verdad que pues muchas gracias por este trabajo continuo que han hecho ustedes. Gracias. Lazo Camati, Ye Oxepa, Guautlacoloa, Iguan Ocelo, Coltecoyogua. Otra vez el águila grana y el jaguar ruge. Muchas gracias a todo Radio Educación. Ometeo. Gracias, Félix Cuevas. Y también gracias por el pastelito, ¿eh? No. Al rato lo van a gozar todos los compañeros, los hermanos, compañeras de trabajo. Hasta Chinto Pérez, tucutucu, tucutaca. ¿Y cómo te llamas tú? Sergio. Sergio está con su chavo, su hijo, jovencito de 14 años, que pues está ahí muy atento a las canciones. Una llamada de Arturo Porras, de Cuautla, Morelos. Felicita al programa por su aniversario y a Radio Educación. Larga vida al programa. Gracias, Félix. Y antes de continuar con lo que sigue, quiero leer nada más un cachito, un fragmento de la memoria de Milpalta, de la memoria náhuatl de Milpalta. Es uno de los pueblos, de las delegaciones del Distrito Federal en la que todavía se cultiva esta lengua. Pero esta es una narración de paisanos de allá de Milpalta en torno, está en náhuatl, pero no lo puedo leer en náhuatl, no tengo esa gracia ni esa sabiduría, pero sí lo puedo leer la traducción en castellano, porque sí dice, está en el náhuatl y el castellano. Tlacatecolotl, los hombres malvados. Dice, es una pequeña narración, no tronó el cielo para avisarnos que venía la tempestad. No sabíamos de la tormenta ni de los malvados hombres. Ha de ser Tlacatecolotl. Un día se oyeron balazos entre el Teutli y el Cuautzin, que son los cerros que están frente a Milpalta. Se nos dijo que eran federales que peleaban contra hombres de Morelos. Se oían los balazos. Era la primera vez que escuchábamos esto y todo Milpalta temblaba. Iba llegando más gente de Morelos, poco a poco. Se decía que iban de paso hacia Xochimilco. No sé por qué estaban contra el presidente Porfirio Díaz, dice el que narra, o la que narra, creo que es una mujer. Estos hombres de Cuernavaca y Tepoztlán hablaban nuestro idioma. Eran campesinos y no sabíamos por qué los federales les tenían miedo. Lo primero que supimos de la revolución fue que un día llegó un gran señor de Morelos. Se distinguía por su buen traje. Traía sombrero ancho, polainas. Fue el primer gran hombre que nos habló en mexicano. Cuando entró, toda la gente traía ropa blanca, o sea, la gente del ejército zapatista, camisa blanca, casi igual que nosotros en Milpalta. También el señor Zapata hablaba el mexicano. Cuando todos estos hombres entraron a Milpalta, se entendía lo que decían. Estos zapatistas traían sus sombreros, cada uno traía el santo que más amaba en su sombrero para que lo cuidara. Venían todos con un santo en el sombrero. El señor Zapata se puso al frente de sus hombres y así les habló a ellos y a toda la gente de Milpalta. Júntense conmigo. Yo me levanté. Me levanté en armas y traigo a mis paisanos, porque ya no queremos que nuestro padre Díaz nos cuide. Queremos un presidente mucho mejor. Levántense con nosotros, porque no nos... ¿Qué dicen ustedes? ¿Se juntan con nosotros, con Chinto y con...? Órale pues, Chinto, ahora... ¿Vas o ponemos algo y...? ¿Sí? Vamos a poner algo. Esta es la bola suriana de la muerte de Emiliano Zapata. Por favor. Verás a los indios de nuevo entrar al combate. mis hermanos. Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento. Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa. En China me calo, espero tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata, por la tierra y libertad. De un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de No ha muerto, el jefe no ha muerto. Zapata vive y la lucha sigue. Ya son 6:00 a.m. con 30 minutos prácticamente. Tenemos un par de llamadas y luego viene Chinto nuevamente con una sorpresa a compartir. Celia Trejo Bárcenas dice: yo, como la persona que habló hace rato, también apago la radio cuando aparecen los spots políticos. Y cada que aparecen algunos políticos, pues mejor se las mienta o le apaga. Felicidades por el aniversario. Dice a quién se la mienta, pero mejor no lo digo, no sé qué me la vayan a pasar a refrescar a mí también. Ernesto Guerrero, gracias a quienes con su ardua labor hacen posible que nuestro programa del campo y de la ciudad sea un espacio de comunicación en el que nos expresamos, aprendemos y reafirmamos sentires, pensares y actuamos. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad, es lo que desea Ernesto Guerrero. Gracias, recordamos que ya están ahí, que están apoyándonos en los teléfonos. Gela también está ahí en los teléfonos. Ángeles Hernández, que apoya a Sergio Canales los jueves. También Juan Antonio Vázquez, que ese sí viene de Barbas, igual que Isa. Es decir, vienen a apoyarnos de manera solidaria en los teléfonos, lo cual agradecemos infinitamente. Ya son ambos como unos 5 años que nos han venido a regalar 2 horas de su tiempo a la semana. Luego viene también los jueves. Y pues eso es parte de lo que ha generado este espacio de intercambio, de diálogo entre ciudadanas, ciudadanos. Aquí todo se puede decir con todo respeto, como la señora, ¿no?, que llamó. Y pues al contrario, esto es un ejemplo de lo que podría ser la democracia participativa, unos opinando por unas vías, otros por estas, otros cantando, otros actuando, otros en los controles técnicos, pero es la manera de fusionar energías positivas para que pues la vida en México sea más, cada vez mejor, aunque estamos en unos tiempos muy aciagos, muy difíciles en nuestra nación, con el karma, con el espíritu en la tristeza de tener todavía los 43 desaparecidos, que vivos se los llevaron, y seguiremos diciéndolo, vivos los queremos, y los miles y miles y miles de mexicanos que han sido masacrados por este sistema de poder, por esta mafia en el poder, y la lucha por los controles territoriales del tráfico de drogas, del enorme negocio que es. Hay lugares donde ya no se puede, lo diré, en donde nosotros hemos venido trabajando, pues ya no se puede estar ahí prácticamente, porque pues está apoderada la maña de esos territorios, y mejor ya me callo, no me vayan a cortar las orejas. Quinto Pérez, por favor, ¿qué nos traes ahora? ¿Qué nos compartes? Voy a cantarles también un corrido zapatista, antes de ofrecer otro. Este se llama Burló a la Muerte. Burló a la Muerte. No sé quién es el autor. ¿No es lo de Molina? No. No, este todavía no es. Este es otro. Está, muy bien. Burló a la Muerte, la verdad no sé quién lo compuso aquí, público. Luego saben más que nosotros, ahí de repente que me digan, ¿no? Cómo está la onda. Pero dice así este corrido. Zapata burló a la muerte y que está en las montañas. Dice la gente que salió galopando por la llanura en su caballo blanco rumbo a Jojutla. Dicen que su caballo es un lucero que cuando el sol se pone brilla en el cielo, y que cuando oscurece con su relincho va llamando a la gente de los ejidos. De plata son dos estrellas, y en sus ojos la noche da la pelea de los hombres del campo. Arde una llama cuando alguna injusticia va y lo reclama. Y cuentan que Emiliano decía siempre que si te matan a un hijo engendra 20, si te queman la siembra la más grande para toda la gente, cuida que alcance. Zapata burló a la muerte y que está en las montañas del sureste, que salió galopando por la llanura en su caballo blanco rumbo a Jojutla. Burló a la Muerte. Pues es lo que platica mucha gente, ¿verdad? En la tradición oral, la gente dice, Zapata y anda en su caballo, en efecto. Gracias, Gela. En su caballo dicen que está en Arabia, que Así dicen los abuelitos y así las abuelitas. Dicen, ¿verdad? Sí. Todavía. Esas son las... Pues por eso está vivo, porque está vivo en el recuerdo del pueblo de México que, pues, agradece su sacrificio de él y de toda la bola de compas que se levantaron junto con él, que incluyen a Rubén Jaramillo, que vamos a más adelante escuchar. Creo que no te estoy embarcando, ahí ya habíamos medio quedado, bueno. Y si no, pues, la que sea tu voluntad. Tenemos un par de llamadas más. Juan Antonio Ramírez Chavarría, de Toluca, nos llama, dice, un chorro y tres montones al programa. Somos radioeducadictos, no, radioeducaditos. Radioeducación es una especie de alma mater. Y nos invita hoy a las 10 de la mañana en el Senado a un foro sobre desaparición forzada. Entrada libre, un saludo afectuoso a Marco, Sergio y al equipo, a su equipo. José Luis Hernández, saludos a Marco, a todo el equipo y a toda la ausencia. También a Félix Cuevas, por todo lo que acaba de decir. Es la más pura verdad, dice. No hay que olvidar que Ocelocóatl, el gran Tlatoani de Semanáhuac. En el Semanáhuac debemos practicar la unidad y organización porque se puede hacer mucho tomando los valores antiguos. Eran gobernantes elegidos por su honestidad, valor, y eran elegidos por su pueblo. Tlatoanis. Ya son... ¿Qué, hijos? Está bien chueco ahí. Son como 20 para las 7 de la mañana. Estoy bien. No estoy tan amolado de la vista, ¿eh? 20 minutos antes de las 7 de la mañana, escuche usted, del campo y de la ciudad, en su aniversario número 26, dos atados que ya logramos amarrar. Gracias al auditorio, porque solamente con la participación de nuestro auditorio es que hemos logrado vencer obstáculos, hemos logrado pues permanecer aquí en la generosa radioeducación a pesar de... Muchas gracias, Gil. A pesar de los pesares, de las tormentas que ha habido, de los 5 días que llevábamos y que solo quedan 2, pero pues 2 que estamos aprovechando para pues empezar a ensayar un México diferente, un México de... en democracia participativa, en unión, en libertad, en lo que cabe, en lo posible. Y pues recuerdo también que el próximo domingo, el 12, se va a llevar a cabo afuera aquí de las instalaciones de radioeducación. Por eso decía la generosa radioeducación, porque nosotros, tanto Sergio como yo, somos trabajadores de freelance. No tuvimos acceso a una plaza, pero sin embargo, pues aquí nos han tolerado nuestros demás compañeros, las autoridades, y seguiremos dando nuestra palabra y defendiendo la libertad de expresión. ¿Por qué habríamos de callar nosotros que somos gente pobre? Esta es la traducción de Tlecatica Malzacuasquintinotlaca, que es un poema en mexicano, pero como decía yo, no soy tan sabio para leer ese idioma. Así dice: ¿por qué habríamos de callar nosotros que somos gente pobre? Otros tienen el mando, poseen el dinero, la riqueza. Suyos son los libros, la escuela, la lengua de los señores. Mientras que nosotros nada tenemos aquí en el lugar de la pobreza. Porque aunque ahora solo hablamos la lengua de servidumbre, aunque ahora en la boca solo palabra de desamparo, sin embargo, aún hablaremos aquí en la tierra. ¿Por qué habríamos de callar nosotros que somos gente pobre? Mientras pintamos, escribimos, con flores y con cantos, no nos callaremos, no morirá nuestra palabra aquí en el lugar de la pobreza. Ya, ahora sí ya tengo el reloj aquí más a la mano, son casi... Pues ya lo dije, es lo repito, 17, 18 minutos antes de las 7 de la mañana, y está usted escuchando del campo y de la ciudad. Le recuerdo los teléfonos, aunque ya prácticamente, si no entran ahorita las llamadas, ya va a ser muy difícil que las podamos pasar, porque pues aquí nos disciplinamos a los tiempos que nos asigna la emisora, y tenemos que salir a las 7 más o menos en punto. Y veo que Chinto Pérez está muy acomedido ahí escribiendo. ¿Estás inventando algo? Bueno, pues entonces ahora sí, por favor, ¿qué es lo que nos ofreces? Bueno, pues como pidieron este corrido de José de Molina, ahí les va. Él lo compuso, yo se lo voy a descomponer. Y antes de eso, pues estos versos para don Félix Cerdán Nájera, que ahora en el mes de febrero se puede decir como fue sembrado. Sí. Lo sembramos ahí, y pues igual que Emiliano va a florecer vida, como este programa, como con otros compañeros y compañeras que están allá. Claro que en sí. Galeana, en su pueblo ahí en Tlaquiltenango, que también están trabajando por esto. Bueno, ahí van los versos y ahí va el corrido. Por favor. Dice: sin corbata, lujos, ni holán, figura, dignidad, coraje. Es de los que todo lo dan. Recordemos en homenaje al mayor Félix Cerdán. Vivencias, recuerdos ensartan, a la otra nos hermanó con historias de Emiliano y de Rubén Jaramillo. Y no es nada sencillo, lo neoliberal serpiente penetra, rasga, cuchillo, pero escudo consciente y eslabón de Jaramillo, historia que nos dan, no miente, en don Félix Cerdán es vida, lo consecuente. Les narraré como lo siento, con paciencia, con la espera. Contaré, pero no es cuento, de esta vida que nos supera, que aunque incertidumbre, en la guerra lo intuí, ahí donde el uso y costumbre, a don Félix lo vi colibrí, con guerreras de la lumbre. La tierra herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos, eran soldados de línea, vestidos de campesino zapatista y obrero de la labranza, ya está sonando el clarín pa' que tomes la venganza. Usaba su paliacate como Gabino Barrera, quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brillo, y esos tres jinetes son yo, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. cantar gritando, pero mejor que cantarlo, hay que vengarlo peleando. Campesinos, zapatistas y obreros de la labranza ya está sonando el clarín, pa' que tomes la venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío y esos tres jinetes son Félix Zapata y Jaramillo. Félix, ya no te emociones tanto, está bonita, ¿verdad? Son 12 minutos antes de las 7 de la mañana y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Es que sí, con mucho brío, así como los jinetes que cabalgan en el cielo. Algunas llamadas, ya estamos cerca de la recta final de este programa aniversario de los miércoles. Ahorita pues estamos gozando de los corridos, de las historias que nos cuenta Chinto Pérez. Estamos poquitos aquí, mañana va a estar pues tremendo, a ver cómo les va a los compañeros ingenieros que se van a encargar. Van a estar ustedes también, ¿verdad? Fructuoso López y Luis Oropesa. Y les va a tocar ahora sí, pues, poner un montón de micrófonos, porque viene la banda de niños mixtecos de Nundella, Juxtlahuaca, Oaxaca. No eran triquis, me habías, ¿no? Niños mixtecos que vienen de allá, de Juxtlahuaca. Así de que, pues, va a haber mucha animación aquí en el Estudio A. Y si gusta usted venir a presenciar esta transmisión, a escuchar a los niños triquis, perdón, mixtecos, le estoy preguntando eso. Los niños mixtecos que vienen, yo entendía que no habían podido, pero sí, me confirma Sergio Canales que estarán mañana aquí en el programa de aniversario del jueves, y pues si usted desea participar, el Estudio A de Radio Educación estará abierto. Y también le recuerdo que el domingo, próximo domingo 12, a partir de las 10 de la mañana va a haber música, saludos, intercambio, calidez, va a haber grupos diversos. No sé si leerlos, porque qué tal si no vienen y los quemamos, pero capaz de que algunos sí vendrán. Voy a leer los que vendrán, y los que no, pues ni modo. Son de la ciudad, los Galumbo, el Tordo Hidalguense, que estuvieron la semana pasada, Esmaliyel y Gabriel, Nahui Toshli de Tláhuac, Chinto Pérez también va a dobletear aquí, pero el domingo, si usted desea también escucharlo en vivo, conocerlo, platicar con él, pues aquí estará el próximo domingo, igual que todos estos que estoy diciendo, estos grupos, y también van a venir algunos descendientes directos de los hermanos Flores Magón. Y pues además se va a compartir un taco que se mochó la autoridad de aquí de Radio Educación, y nos van a compartir unos tacos. Y estaremos recordando al general Emiliano Zapata, a don Félix Cerdán Nájera, el próximo domingo, y a tantos hermanos radioparticipantes que han ido dándose de baja, como debe de ser. La vida es el nacimiento hasta la muerte, como recientemente ocurrió con nuestro amigo Lauro Castillo, que ya se nos adelantó. Aquí estuvo, igual que mi carnala, en la celebración de los del aniversario 25, y ya no estarán porque ya se nos habrán adelantado. Algunas llamadas. Basilisa Ángeles, le da gusto que la gente llame para felicitar, para apoyar al programa. Está escuchando buena música muy bonita, la que en vivo y la que está programándose. Nos veremos este próximo domingo, iré de traje, dando las cosas con amor hasta la flor florece. Ya nos veremos para darnos un abrazo. Claro, doña Basilisa. Yo creo que yo le debo un disco por ahí de bandas oaxaqueñas. Espero acordarme de traérselo. Silvano Arango Torres nos recuerda que el ESME lleva 5 años en resistencia. Después de que más de 44,000 trabajadores fueron separados, y solicita un espacio. Bueno, ya han venido bastantes veces los hermanos del ESME. De hecho, aquí se estuvo promoviendo el acta administrativa en contra de los cobros de indebidos de la comisión. A mí ya me torcieron, pero hay otros que todavía siguen en eso. Yo no pude, demasiada violenta la intervención de los señores de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de clase mundial, que pues mucha gente aceptó pagarles, y ahora hay que aceptar las consecuencias de que a cada rato le están subiendo el cobro. Y peor si fue usted rebelde, como es mi caso, pues tengo que estar pagando. Me han querido cobrar de esos cheques, ¿cómo se llaman? Recibos locos. Esos recibos disque locos los que los pagan. Porque, pues, ¿cómo se va? Pues, ¿cómo es posible que se tenga que pagar tanto en... No parece en la reforma energética, bueno, pero ese es otro asunto. Y concluye diciendo el compa del ESME que reconoce y exige justicia por los otros miles de desaparecidos, muchos de ellos por informar lo que los medios callan. Gracias, Silvano Arango. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí. Que sigan los programas de Marco y Sergio, los felicito, gracias, igualmente. Yo también le bajo el volumen o le cambio cuando pasan los spots de los partidos políticos. Espero que la defensora del radioescucha haga algo para que se mejore la señal de la emisora, ya que está fallando mucho. Saludos y felicitaciones a todo Radio Educación, desde las autoridades hasta el que barre. Todos son importantes. Los acompañaré en espíritu y en escucha este domingo. Y manda saludos a Isabel, específicamente a Isa, que nos apoya ahorita en los controles técnicos. También nos habló la profesora Mercedes Macías Monroy. Felicita y agradece al equipo del programa por estos 26 años. Y por darle la voz a la población civil. Solicita más tiempo para el programa a las autoridades debidamente... más tiempo para el programa a las autoridades y que sea debidamente remunerado. Pues ojalá que pudieran por lo menos apoyarnos con el pago de... apoyar a los compas que nos ayudan en los teléfonos, ya sería ganancia. Alicia Padilla, contenta de comunicarse para felicitar por el programa. Este programa que es muy querido y respetado a través de los años. Felicito a Marco y a Sergio y a todo el equipo. Y todos somos un equipo junto con los radioescuchas y radioparticipantes. Nos recuerda el taller de educación para la salud. Es gratuito y nos da el teléfono. Dice 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Saludos a Ángeles y a Isabel, los veremos el próximo domingo. Gracias, Alicia. Gilberto Sánchez manda un saludo a todos los ñeros del campo y de la ciudad que cumplan muchos 26 de abril. No, muchos 26 los 10 de abril. Corrijo porque dice aquí muchos 26 de abril. No. Estamos cumpliendo 2 atados. De parte de los que estamos con Doña Luz por no tener luz. La señora Ríos es radioescucha del programa, comenta que no siempre puede marcar, pero manda un saludo, recuerda a don Félix Cerdán, un luchador social de Morelos, y recomienda el documental La Minería Cielo Abierto, lo podemos encontrar en internet. Que viva Radio Educación y del campo y de la ciudad. Martín Catalán, felicidades al programa por estos 26 años de transmisiones. Me he estado integrando al grupo de lectura de los Buen Días. Saludos para ellos. Ojalá haya otros 26 años más a estos 26 primeros del campo y de la ciudad. La señora Albarrán, Gloria Albarrán, felicita a todo el equipo y dice: el programa de hoy ha estado emotivo. Pide que se apague el radio por tanto mensaje electoral. Se manifiesta aún indignada por la desaparición de los 43. Y Prisca Méndez, de Xalostoc, manda un abrazo y saludos a todo el equipo. Desea larga vida al programa. Pues ya prácticamente nos tenemos que ir. ¿Quisieras dar alguna palabra de despedida, Chinto Pérez? Pues nada más quiero decirles que este es un programa público, no pertenece a ningún partido político, está permitido el uso, el abuso de estas canciones, de esta poesía, y coman frutas y verduras. Diga no a los ojetes. Permiso de gobernación. Ya son entonces 2 minutos antes de las 7, nos tenemos que salir un poquito antes, creo que ya, ¿verdad? No sé si ha de estar programado, espero quien sigue escuchando la radio, pues les van a zambutir. La cosa es esto de los partidos políticos, y pues se puede uno tapar las orejas también, aunque duelen las orejas de tantos comerciales de ese tipo. Pues gracias al auditorio participativo que nos marcó, gracias a Chinto Pérez, a su criatura que vino a acompañarlo a Félix Cuevas, y obviamente a Fructuoso López y a Luis Oropesa por su control, su apoyo. Oye, ya estoy dando los créditos y falta el... ¡Vámonos recio, señor Fructuoso! La rúbrica, por favor. Ya me estaba ya adelantando con los agradecimientos por el apoyo en este programa. Hoy, en los controles técnicos en el Estudio A, estuvieron Fructuoso López, buen amigo desde hace 26 años. Luis Oropesa, que lo conocí apenas el año pasado, estuvo con nosotros en los teléfonos apoyando y echando una mano. Gela, Ángeles Hernández. En los teléfonos, Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello, Isa. Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad, todos estos le deseamos que su sol sea brillante, inclanestia, intonatio, y como decimos también todos los miércoles, y lo seguiremos diciendo si duramos otros 26 años, si no logramos pararlo y contenerlo, di no al maíz ojete, a los ojetes, di no al maíz transgénico. Y amo quinequis, es íncrico, colisli. Vámonos recio, señor Fructuoso López.